Y cuando en las prisiones, llenas por sus desleales decretos, se acumularon ojos negros de agraviados y de ofendidos, él bailaba en Viña del Mar, rodeado de alhajas y copas.